control dictatorial sobre la población, logrando gobernar como han hecho pocos soberanos, Calvino impuso su marca de cristianismo a la ciudadanía con las flagelaciones, encarcelamientos, destierros y ser quemado en la hoguera. Calvino ha sido llamado el Papa protestante y el dictador ginebrino, que toleraba en Ginebra las opiniones de solo una persona, él mismo. Acerca de la adopción de una confesión de fe que se hizo obligatoria para todos los ciudadanos de Ginebra, el historiador Philip Schaff comenta: fue una incoherencia evidente que aquellos que recién habían sacudido del yugo papal como una carga intolerable, debían ahora someter su conciencia y su intelecto a un credo humano. En otras palabras, sustituir el papismo romano antiguo por uno protestante moderno. Durant dice que Calvino sostuvo el poder como cabeza de esta junta. Desde 1541 hasta su muerte en 1564, su voz era la más influyente en Ginebra. Vance nos recuerda que Calvino estaba involucrado en todos los aspectos concebibles de la vida urbana. Normas de seguridad para proteger a los niños, las leyes contra la contratación de mercenarios, nuevos inventos, la introducción de la fabricación de tela e incluso odontología. Él fue consultado no solo acerca de todos los asuntos importantes del Estado, sino en la supervisión de los mercados y ayuda para los pobres. A menudo eran loables los esfuerzos de Calvino, pero las cuestiones de fe también fueron legisladas así. Una confesión de fe elaborada por Calvino era obligatoria para todos los ciudadanos. Era un crimen para cualquiera estar en desacuerdo con este papa protestante. Durant comenta: todas las exigencias de los papas por la supremacía de la Iglesia sobre el Estado fueron renovados por Calvino para su nueva Iglesia. Calvino fue igual de minucioso como cualquier papa en rechazar la individualidad de la fe. Este gran legislador del protestantismo repudiaba totalmente el principio de juicio propio con que él mismo había comenzado su nueva religión. En Ginebra, quienes no podían aceptar, tendrían que buscar otro hogar. La constante ausencia a los servicios protestantes calvinistas o la continua falta de tomar la Eucaristía era un delito penable. Otra vez la herejía se convirtió en traición al Estado y debía ser castigado con la muerte. En un año, con el asesoramiento de la Junta, 14 presuntas brujas fueron enviadas a la hoguera por el cargo de que habían convencido a Satanás que afligieran a Ginebra con la plaga. Calvino siguió de nuevo los pasos de Agustín, quien había forzado la unidad a través de la participación de todos en los sacramentos. Un médico llamado Jeremy Bolsek se atrevió a estar en desacuerdo con la doctrina de la predestinación de Calvino. Fue arrestado por decir que los que postulan un decreto eterno de Dios, por la que Él ha ordenado a unos a la vida y el resto a la muerte, hacen de Él un tirano. Bolsek fue arrestado y expulsado de Ginebra con la advertencia de que si alguna vez regresaba, sería azotado. Jean Trolliet, un notario de la ciudad, crítico a la posición de Calvino en cuanto a la predestinación por hacer Dios el autor del pecado. En realidad, esta acusación es válida, como veremos en los capítulos 9 y 10. El tribunal decretó que ahora nadie debe atreverse a hablar en contra de este libro, los institutos y su doctrina. Quedó en nada la libertad de conciencia que se había prometido reemplazaría la opresión intolerable del Papa. El poder de Calvino era tan grande que traicionarlo era equivalente a la traición de la patria. Un ciudadano llamado Jack Root fue arrestado bajo sospecha de haber colocado un cartel en el púlpito de Calvino que decía en parte: «Gran hipócrita». Después que la gente sufre mucho, ellos mismos toman venganza. Ten cuidado de que no te suceda como M. Burley, que había sido asesinado. Groot fue torturado dos veces al día en una manera similar a la misma Roma, quien fue justamente condenada por los reformistas por hacerlo. Ellos torturaron a las víctimas de la Inquisición, que fueron acusados de estar en desacuerdo con sus dogmas. El uso de la tortura para obtener confesiones fue aprobado por Calvino. Después de 30 días de severo sufrimiento, Groot finalmente confesó. Si lo hizo sinceramente o en su desesperación para poner fin a la tortura, no se sabe. El 16 de julio de 1547, estando medio muerto, fue atado a una estaca. Sus pies fueron clavados y su cabeza fue cortada. La decapitación era la pena por delitos civiles. Ser quemado en la hoguera era la pena por herejía teológica. Aquí vemos que el estar en desacuerdo con Calvino se trataba como una ofensa contra el Estado.